Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La mejora y puesta en valor del cementerio municipal con la creación de nuevos nichos, la intervención en la pavimentación de la Iglesia de la Victoria, el desarrollo de la planificación del Plan Estratégico 2050, la revalorización de los espacios públicos urbanos con actuaciones en los jardines y parques infantiles y la puesta en marcha del Plan de Vivienda para facilitar el alquiler son los 5 proyectos que se llevarán a cabo en Archidona a través del programa Emplea Más 30. Con esta noticia empezamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Se arreglarán 3 caminos rurales a través del programa Encaminados. El botín encontrado por la policía local forma parte de un robo con fuerza realizado en una casa de campo en Villanueva de Tapia. Los técnicos de la Junta de Andalucía responden a las numerosas inquietudes de los asistentes a la charla sobre el anteproyecto de la carretera A7202. El próximo jueves 27 de noviembre a las 20 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal, Dr. Ricardo Conejo Ramilo tendrá lugar el taller de escaparatismo dirigido a los comerciantes de la localidad. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archidona ha convocado las becas para los deportistas locales para la vigente anualidad de 2014. El objetivo es contribuir al coste económico que la práctica de la actividad deportiva federada tiene para sus usuarios. Para este año se destinarán 1.500 euros. Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de Archidona, recibió durante la procesión extraordinaria que tuvo lugar en la tarde del sábado 15 de noviembre la llave de oro de la ciudad, que le ha concedido el ayuntamiento con motivo del nombramiento canónico como patrón de la localidad. Es tiempo de información, abrimos este informativo en la Radio Municipal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. La mejora y puesta en valor del cementerio municipal con la creación de nuevos nichos, la intervención en la pavimentación de la Iglesia de la Victoria, el desarrollo de la planificación del Plan Estratégico 2050, la revalorización de los espacios públicos urbanos con actuaciones en los jardines y parques infantiles y la puesta en marcha del Plan de Vivienda para facilitar el alquiler son los 5 proyectos que se llevarán a cabo en Archidona a través del programa Emplea 30. En su día, el ayuntamiento presentó una serie de proyectos que están dentro de la línea de ayuda de iniciativa de cooperación social y comunitaria para dar empleo a personas de mayores de 30 años. El ayuntamiento ha elaborado una serie de proyectos para que sean unos proyectos productivos para el municipio y al mismo tiempo pues se genere un empleo y se siga creciendo en el sentido de dar esos jornales necesarios a la gente de Archidona. Los contratos serían de duración de 2 meses y los proyectos que se van a poner en marcha, por un lado está la mejora y puesta en valor del cementerio municipal con la construcción de unos nichos más una serie de reformas integrales dentro del cementerio. Luego tendríamos lo que es la intervención del pavimento de la Iglesia de la Victoria. Como ustedes saben, está dentro del conjunto histórico artístico de Archidona y la Iglesia de la Victoria es la que goza y la que tiene ahora mismo de una catalogación especial, por lo tanto sería una actuación para mejorar y puesta en valor de ese patrimonio histórico artístico de Archidona. Por otro lado, tendríamos lo que sería el Plan Estratégico de Archidona 2050. Se contratarían 2 personas especializadas para continuar con el trabajo de la planificación y la programación estratégica para la Archidona que queremos en un futuro. El cuarto proyecto es la revalorización de espacios públicos urbanos, sería la puesta en valor y mejora pues de los espacios públicos de Archidona, desde plazas, calles, jardines, parques infantiles y demás. Y por otro lado, el quinto proyecto es una puesta en marcha del plan de vivienda de Archidona. Va a haber personas trabajando en ese plan de vivienda, en ese plan local de vivienda de Archidona, con objeto de conocer qué posibilidades tenemos desde el Ayuntamiento para poner en marcha lo que sería ese plan de vivienda y poder facilitarle el acceso a lo que sería el alquiler a personas necesitadas en ese sentido. Este plan de vivienda es importantísimo porque recientemente el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda, encaminado a que el Ayuntamiento se puede convertir en un dinamizador, un elemento, una entidad puente entre la consejería y las personas que tienen esas necesidades de alquiler, para poner en marcha y tramitar lo que serían esas futuras ayudas de alquiler. Por lo tanto, el conocimiento de lo que es el plan local de vivienda, aparte de que nos sirva para actuar también en lo que sería el casco histórico de Archidona, pues es fundamental para cumplir estos objetivos. Como decía, un plan que está acogido a la iniciativa de cooperación social y comunitaria para emplear a personas mayores de 30 años y seguir fomentando el empleo en Archidona. Dos cosas puntualizar, y ahora ya Juan Antonio pues dará con más detalle algunos temas. Las dos cosas que tenemos que puntualizar es que todas las personas mayores de 30 años, para poder beneficiarse de este plan, deben de estar inscritas y tener actualizados sus datos en el SAE, en el INEM, en la Oficina de Empleo de Andalucía, con objeto de que a la hora de que el Ayuntamiento solicite la oferta pública de empleo, tengan la opción de que los manden por lo menos a hacer la entrevista, porque estamos hablando que se van a realizar un total de 29 contratos. Pero si esos datos de inscripción, esos datos por parte de la gente que está en el desempleo actualmente, no están actualizados, la verdad es que van a tener más complicaciones y no van a ser seleccionados por el INEM para poder participar en este programa. Yo le paso a Juan Antonio la palabra y que él ya cuente con más detalle los proyectos. Buenos días. Yo lo que primero quería recalcar, importantísimo para que no nos ocurra como en el Emplea Joven, que ha habido muchos jóvenes que se han quedado fuera del programa porque no tenían sus papeles al día. Voy a hablar claramente, sus papeles al día. Así que cualquier persona que esté interesada en participar en este proyecto de Emplea 30, lo único que tiene que hacer es que esté empadronado y que en el SAE tenga toda su documentación al día. Con eso es necesario, no es como en el Emplea Joven, que había que apuntarse y manifestar que se quería participar en el proyecto, sino simplemente tener sus papeles al día. Para completar lo que ha dicho el alcalde, decir que dentro de esos seis proyectos se van a invertir 76.000, casi 77.000 euros. Se van a contratar 29 personas, que las hemos distribuido de la siguiente manera: en personas que dentro de la demanda de empleo, lo que eran las ofertas más solicitadas, tuvieran más gente, que eran sobre todo albañiles, peones y peones de limpieza, peones de albañiles y peones de limpieza. En esos se van a ir 23 de las 29 personas que se van a contratar, y el resto pues se le va a dar la oportunidad también a personas que tengan una cualificación profesional de grado medio o de titulación universitaria, como puede ser economista, ingeniero, arquitectos o diplomados, ¿no? Es decir, hemos intentado de que aquellos trabajos que más demanda tengan, pues poner proyectos para que sean más las personas que salgan de esos grupos de desempleo. Empezamos prácticamente ya, es decir, las primeras ofertas que se están solicitando al SAE van a salir en esta semana. Supongo que habrán acabado de salir, porque la idea es que para diciembre podamos empezar a poner en marcha este proyecto. No va a ser como el Emplea Joven, es decir, no se va a contratar a todo el mundo de de una vez, porque tenemos un poco más de margen de maniobra hasta la hora de justificar el proyecto, con lo cual empezaremos ahora en diciembre, luego a mediados de diciembre pues seguiremos contratando otra serie de personas y el grueso del personal pues entrará prácticamente a principios de año, mediados de enero, que es cuando entrará el grueso del personal para completar los trabajos que también se vienen realizando desde el Emplea Joven. La oferta se presenta desde el ayuntamiento. Por cada uno de los puestos de trabajo pues se van a solicitar 3 demandantes de empleo que se le hará la entrevista aquí en el ayuntamiento de Archidona con los criterios que el decreto que regula este programa pues atiende, que sean parados de larga duración, que estén inscritos en el SAE, que estén a 31 de junio, creo que era, estuvieran dados de alta como desempleados, y la verdad es que los criterios son muy básicos, no hay unos criterios extraordinarios a los que atender, ¿no? Recordar a nuestros vecinos que estén al día con sus papeles puestos en regla en el INE, y comenzamos ya con este Emplea 30, ¿no? No me voy a centrar en lo que son los proyectos, porque ya Paco, nuestro alcalde, ya lo ha manifestado. Si ahora queréis en concreto alguno que manifestemos cómo se va a desarrollar, pues nos lo comentáis y os decimos más pormenorizadamente en qué se concentra o en qué se centra ese proyecto, ¿no? Por mi parte, nada más, es seguir apostando por el empleo, como sabéis que hacemos desde el Grupo de Izquierda Unida de aquí, del Grupo de Gobierno, seguimos apostando por el empleo. Este año hemos tenido la suerte que la Junta de Andalucía, a través de estos dos programas, Emplea Joven, Emplea Más 30, y el que ya teníamos del año anterior, que era el Plan de Inserción Social, vienen a completar estos dos grandes programas que desde el Ayuntamiento de Archidona tenemos, como es el Plan Municipal de Empleo, que ya este año está ejecutado prácticamente al 100%, o el Plan de Inserción Social para mujeres y jóvenes menores de 25, que ya también prácticamente tenemos ejecutado, pues viene a colaborar con esta gran empresa que nos marcamos desde el Ayuntamiento de Archidona cuando entramos en crisis, que era empleo, empleo y empleo. Si yo ya termino, y si tenéis cualquier duda pues de alguno de los programas en especiales o cualquier dato, pues a vuestra disposición. Yo sobre la intervención en la pavimentación de la iglesia de la Victoria, ¿podéis intervenir perteneciendo a la iglesia, al obispado y estando un poco como El proyecto se enmarca porque, como Archidona es lo que yo decía, que estamos dentro del conjunto histórico artístico, y la iglesia de la Victoria es la única que está declarada como bien de interés cultural en Archidona, ¿no? Aunque las otras iglesias pues también tienen su importancia, pero esta es la que tiene esa calificación. Por lo tanto, hay una responsabilidad, podríamos decir, compartida entre la institución, en este caso por la religiosa y la municipal, para el mantenimiento y poder realizar esa obra de mantenimiento y de mejora en lo que es este bien cultural, ¿vale? De la misma manera que se intervino en el castillo y en la restauración de la muralla, el castillo y la restauración de la muralla no son propiedad del ayuntamiento, son propiedad del ministerio, pero es también un bien de interés cultural, claro. Y vamos a hacer el mismo protocolo, firmar un convenio con la iglesia donde la responsabilidad que todas las administraciones públicas tienen en lo que es el mantenimiento de los bienes de interés cultural, en ese aspecto nosotros hemos apostado, ya que el proyecto de la iglesia de la Victoria lo redactó el ayuntamiento de Archidona, tiene el beneplácito de la Consejería de Cultura con su informe preceptivo para la intervención. Hemos pensado que el apoyo que pudiera hacer el Ayuntamiento de Archidona para la recuperación de ese espacio, que si bien es de titularidad de la Iglesia, pero tenemos que entenderlo como patrimonio archidonés de todos y cada uno de los archidoneses, es poner a su disposición lo que ahora tenemos, que en este caso es la mano de obra a través de las contrataciones de este personal para lo que es la renovación de la solería. Este tipo de convenio es habitual, ya se hizo por ejemplo en la Iglesia de los Remedios de Antequera, de la Iglesia de la Salud de Málaga, que hay un convenio tripartito, esta Iglesia conjunta de Andalucía e incluso el propio ayuntamiento. Es decir, es habitual que los bienes de interés cultural, los ayuntamientos participemos en colaboración con la Iglesia y otras instituciones públicas en lo que es el mantenimiento y la conservación de lo que son nuestros bienes, ¿no? En este caso, este bien de interés cultural, como puede ser la Iglesia de la Victoria. Si os dais cuenta, son cinco proyectos que se han elaborado desde el ayuntamiento, pensando en esos perfiles profesionales que hay ahora mismo demandando empleo. Desde, como bien decía Juan Antonio anteriormente, la mayoría de las personas están demandando empleo, son del sector de la construcción, son de peones agrícolas, peones que trabajan en el campo, y por otro lado pues también hemos buscado personal que tenga una cualificación tanto universitaria como técnica para poder desarrollar los proyectos, ¿no? Quiere decir que siempre que hemos elaborado tanto el programa de emplea joven como el programa de mayores de 30 años, hemos ido valorando una serie de proyectos que mejoren las condiciones de Archidona, en cuyo caso pues estamos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y por otro lado que puedan permitir el acceso a profesionales que lo van a tener más complicado en esta época de crisis, ¿no? Y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas pues estén dentro de todos los perfiles profesionales que ahora mismo se encuentran demandando empleo. Cambiamos de asunto. El botín formado por herramientas que encontró la policía local de Archidona el pasado domingo 9 de noviembre debajo de un chaparro entre los arbustos cercanos al hotel rural Los Borbollones pertenecen a un vecino de Villanueva de Tapia que sufrió un robo en su casa de campo. En el mismo le sustrajeron esas herramientas y un quark, el cual no ha sido localizado por la policía, señaló el jefe de la policía local, Marcos Miranda. El pasado martes 11 de noviembre acudió a la jefatura de este vecino de Villanueva de Tapia y presentó la denuncia que había interpuesto en el puesto de la Guardia Civil de su localidad, así como las facturas de las herramientas que le habían sido robadas. Por otra parte, se informó que el pasado sábado por la noche 16 de noviembre hubo una tentativa de robo en una casa de campo en el paraje de las Cuevas de las Grajas y se llevaron una serie de herramientas que fueron encontradas por una pareja de la Guardia Civil y de la policía local. El motivo de la convocatoria es para dar una información de las actuaciones que últimamente se están llevando a cabo en Archidona por parte de la policía local. Como ustedes saben, el día 9 de noviembre, pues la policía local encontró un escondite con diferentes maquinaria y herramientas agrícolas e industriales también, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues a partir de ahí pues se pone en marcha para localizar a los propietarios y demás. Pero ahora, recientemente, este sábado, pues había otro robo y también se ha localizado la maquinaria que se ha robado. Entonces, el motivo de la comparecencia, para que el jefe de la policía local, Marcos, pues informe con detalle de todas estas operaciones y al mismo tiempo dar una serie de recomendaciones para la gente que tiene en la caseta de aperos de labranza en el campo, que tienen su utensilio de labranza, pues para que extremen una serie de precauciones, y con esta información yo creo que va a ser bastante positiva para evitar futuro robo. Yo, sin más, pues le paso la palabra a Marcos, pero antes de que él intervenga, pues felicitar a la policía local de Archidona, a la jefatura también de la policía local de Archidona, por esta buena labor, por este buen trabajo recuperando esos materiales robados, y al mismo tiempo pues para hacer esta campaña de información para tratar de evitar futuros robos. Por lo tanto, nuestra enhorabuena, nuestras felicidades por estas actuaciones y nuestro agradecimiento para seguir en esa gran labor que es la de estar luchando día a día en contra de todos estos robos. O cuando quieran, ¿no? Bueno, pues por ir un poco. Sí. Pues vamos a ir por partes. Estos días atrás, durante la semana pasada, salió en distintos medios de comunicación ya desde el domingo que se produjeron los hechos, que encontraron los agentes lo que es la herramienta en el paraje de Los Borbollones, en la A333, el camino que va concretamente al hotel rural. Pues encontraron, afortunadamente, en las patrullas, porque las patrullas muchas veces nuestra labor es preventiva, y en este caso pues surgió efecto y encontraron debajo de unos chaparros, escondido entre la maleza, pues encontraron, como ya bien hemos explicado estos días atrás,

pues los responsables de esos comercios tengan las habilidades necesarias para convertir a sus escaparates en verdaderas proyecciones donde despierten el interés de todos los ciudadanos y ciudadanas de Archidona para que pues se puedan incrementar las ventas de cara a las próximas fiestas navideñas. Partimos de la base de que es muy raro el comercio que en la actualidad no dispone de este espacio, no dispone de un escaparate donde poder pues dar una muestra de los productos, de los artículos que se venden en el interior de dicho establecimiento. Y es incuestionable que poseer un escaparate estratégicamente diseñado pues es una magnífica forma de llamar la atención, de captar la atención del cliente. Un escaparate, como digo, bien diseñado, no escapa a las miradas de los cientos de viandantes que pasan por la calle, por la puerta de esa tienda a diario. Hay pues consejos pues por todos sabidos, como por ejemplo que un escaparate que esté en continuo cambio evidentemente llama la atención de la persona que de forma asidua pasa por la puerta de esa tienda. La combinación de objetos y luces también es una estrategia que seduce al viandante. Es muy bueno saber elegir qué productos, qué artículos colocar, como digo, de forma estratégica en ese escaparate, pero muchas veces estos consejos generales no son suficientes para poder tener un correcto escaparate y para diferenciarnos de la competencia, que es de lo que se trata, y de captar la atención del viandante para que ese viandante se convierta a través de nuestro escaparate en un potencial cliente. Por eso queremos aprovechar las cercanías de las fiestas navideñas y poner en marcha este taller que, como digo, entra dentro de la campaña que desde la Concejalía de Comercio se va a poner en marcha el próximo mes de diciembre para, como en años anteriores, intentar dinamizar el sector comercial de la localidad. Siempre, cuando me refiero al comercio de la localidad, entiendo pues la situación dramática, complicada que está atravesando. Pero me gustaría aprovechar esta rueda de prensa para concienciar a todos los responsables de ese comercio que a través de estas acciones, de estas pequeñas acciones que parecen que en un primer momento pudieran no verle la rentabilidad directa, creemos que con este tipo de acciones, participando en estos talleres, comprometiéndose y participando de forma activa en la campaña de Navidad que se va a poner en marcha, creemos que son unas magníficas fórmulas para poder mejorar la rentabilidad de los comercios del municipio de cara a las próximas fechas navideñas, unas fechas que evidentemente las caracterizan un aumento del consumo de todas las familias. Por eso animamos a que el próximo jueves 27 de noviembre a las 8 de la tarde, hemos buscado un horario que sea compatible con el comercio, entonces hemos aprovechado la última hora de la tarde para impartir en el Salón de Actos de la Biblioteca este primer taller, como digo, de escaparatismo, donde podremos, donde será un taller eminentemente práctico, donde podremos ver qué opciones son las más recomendadas para convertir en las próximas Navidades un escaparate en una oportunidad para incrementar en nuestro negocio y para mejorar nuestra rentabilidad económica dentro de nuestra empresa o negocio. Este curso será impartido por las dinamizadoras comerciales que actualmente, como ya saben, pues están trabajando en nuestro ayuntamiento dentro del proyecto Emplea Joven. Se trata de Vanessa Cano y de Almudena Arjona que, gracias a su formación relacionada con el comercio nos van a permitir impartir, como digo, este taller que posiblemente tenga más sesiones cuando pase Navidad y pues podamos incluso tutorizar en el caso de que algunos establecimientos así lo estimen convenientes para seguir avanzando en una estrategia básica y esencial para mostrar la mejor imagen de los comercios de la localidad. Como digo, animar a todos los comerciantes de esta ciudad. Este taller es totalmente gratuito. Insisto y repito, será el próximo jueves 27 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca.